Nosotros también somos un poco trapecistas, ¿no? Que andamos ahí recorriendo el delgado hilo, sin red abajo, pero con una red que nos protege arriba. Sí, es raro eso, pero tenemos arriba a la Red Nacional de Medios Alternativos que nos protege de cualquier cosa que nos podamos, que nos pueda pasar si nos caemos de ese hilo. Igual en general no nos caemos, ¿eh? Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, te dijimos que íbamos a hablar de la masacre de Curuguatí y de el juicio, bueno, por llamarle de algún modo la... Bueno, ahora vemos cómo lo calificamos. El juicio, por lo pronto, digámoslo así, digamos asépticamente, el juicio que se realizó por la cuestión de la masacre de Curuguatí y que fue un poco el inicio...